Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2870. Aquí miércoles, ya miércoles con una temperatura sensacional aquí en la ciudad de Mérida. 23 grados, bueno, 23 grados ya muchos sacamos suéteres y chamarras y todo lo que hay por ahí, porque así nos cayó este frente frío que finalmente pasó por la península y tenemos una temperatura muy agradable. Bajó la temperatura básicamente en toda la República Mexicana, aunque todavía hay algunos disturbios tropicales en el Caribe, tanto en el Caribe central, ahí por Nicaragua, y en el Pacífico, allá abajo por entre Guatemala, un poco más abajo hay algún disturbio tropical que todavía pues estamos en temporada de huracanes. Lo bueno es que este frente frío pues ya prácticamente para la península y para nosotros nos elimina la posibilidad, aunque pues dejemos que dure, ¿no? O sea, que sean varios días con esta temperatura, pero ya sabe cómo empieza esta temporada, que empiezan los nortes. Va a haber unos 2-3 días de calor intenso y luego otra vez se viene el frío y así vamos a entrar a la parte invernal de este año. Por lo pronto, quédese con nosotros, tenemos invitados especiales esta noche, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, comunicándose con usted permanentemente a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación con usted. Escríbanos, dele me gusta a nuestras páginas, platíquenos, conversamos. Estamos posteando tradicionalmente pues lo que consideramos que es importante que sucede en las redes en el mundo de los negocios. Arrancamos el programa escuchando Dirty Vegas, este trío de música house británico, ganador del Grammy con la canción Electric Love. Eso va a estar Dirty Vegas aquí en el programa, en los cortes comerciales. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues bueno, Robert, el touch de la semana, como diríamos por acá en Yucatán, a media semana. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo todos somos vendedores, ahora sí que desde que nacemos. Pero bueno, para eso nos va a platicar un poquito nuestro experto en el tema y nuestro invitado, ya que hoy es noche de especialistas. Robert, ¿qué te parece si te cedo el micrófono para presentar a nuestro invitado? Con mucho gusto nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo, que también le invitamos a que se meta al portal y lea todo lo que nos pone David. Y bueno, aquí está David, buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert? Buenas noches, Laura. Pues muy, muy contento de estar este día miércoles. Ya veo que traes tu saco y tal, te cayó el frito, ¿verdad? Sí, sí, ya puede verse uno un poquito más elegante que... Pues sí, ya. Puedes sacar tu suéter, la ventaja, la ventaja. Y bueno, pues pues aprovechando un poquito el frío, pues saludamos a la audiencia, a mucha gente que invité a que nos escuche el día de hoy, gente. Oye, tú siempre estás metido en esto del marketing digital y encuentras muchas cosas. Me decías que encontraste el poder hacer broadcasting en WhatsApp. O sea, un solo mensaje se lo mandas a todos. Sí, es un broadcast, ¿no? Es una función del WhatsApp, que es se aplica o se usa para enviar un mensaje masivo. Que okay. Fue lo que usé hace un momentito para invitar a mis amigos que seguramente me están escuchando. Les mando un gran saludo. Pero bueno, no se puede abusar de este recurso porque luego es pues, un tanto luego te dan de molestoso. Baja de luego me quitan de ahí, ¿no? Pero y además, bueno, se usa en eventos especiales como este momento de compartir con la audiencia de Fórmula de los Negocios. Y bueno, pues los invité con una hora de anticipación, los que pudieran estar, ya que estamos en un programa pues 100% en vivo. Correcto. Entonces se dan ciertas condiciones y entonces se puede aprovechar muy bien este recurso, ¿no? Que bueno, se puede, les invito a los anunciantes o a los que se dedican a las ventas, que bueno, aprovechen. Claro, primero tendrían que venir a acompañarnos acá y comprar un patrocinio con Fórmula de los Negocios, ¿no? Para aprovechar el medio, ¿no? Para que se anuncien. Hay que vender, ¿no? Y el tema de hoy, pues trata un poquito de esto, ¿no? De que todos somos vendedores, ¿sí? Pues uno de los principales retos que toda persona, pues desde la perspectiva familiar, social y empresarial, o sea, es una realidad, tenemos como profesionales, tuvimos como hijos cuando éramos pequeños con nuestros papás, con nuestros primos, en nuestra escuela, siempre estábamos buscando un sentido de pertenencia y de aceptación. O sea, era algo que se da al principio, ¿no?, de nuestra vida y que pues nos va formando, ¿no?, en a lo largo de los años en los cuales pues vamos pasando por esta vida, ¿no? Desde niños siempre estamos buscando inclusive la aprobación de nuestros padres. Si tenemos hermanos, queremos que a nosotros nos hagan lochito sus papás primero y luego a los... Fíjate, eso es el desarrollo de nuestras emociones desde chiquitines, ¿no? Porque nacemos con lo que, no me acuerdo cómo en coaching le llamaban esa confianza innata que tienes de tu madre. Porque es con la primera persona con la que desarrollas esa confianza, pero es innata. O sea, no te preguntas por qué le tienes confianza a tu mamá. Simple y sencillamente ya es la emoción con la que naces. Pero como dices tú, tienes que ganarte la confianza de los demás, que te acepten y que los aceptes. Así es. Es desarrollar tus emociones. Sí, y bueno, y hay obviamente en este camino, pues cuando estamos en la escuela, estamos en un entorno pues competitivo, ¿no? O sea, ahí, ¿quiénes son los que sobreviven o se adaptan más rápido? Pues los niños, pensando en niños, los niños son los que tienen un mejor desarrollo de niños, funciones sociales. Niños, refiriéndote al sexo masculino. Niños o niñas. Ah, ok. O sea, okay. Pequeños en la primaria, por ejemplo, ¿no? Ok, niños en general. Tenías que adaptarte. ¿Y quiénes eran aquellos niños o niñas que se podían adaptar mejor? Bueno, quienes tenían mejores funciones sociales, quienes podían compartir mejor sus emociones, poder incluso competir o compartir con la maestra o con el maestro, obtener la atención, ganarse la atención. Correcto. Correcto. Entonces, transitar, inclusive normalmente eran los niños que tenían las mejores calificaciones o los que se divertían más o los que eran más castigados, son personas o son niños que desarrollan ciertas habilidades sociales que bueno, en esa temprana edad todavía no tienen ninguna utilidad más allá de que relacionarse y ser feliz, ¿no? Que es... Correcto, pero bueno, tienen la función de estructurar tu ser, tus emociones, tu cuerpo, tu mente, ¿no? O sea, tu propia autoconfianza. Y también a eso le agregaría la empatía, ¿no? Buscar esa empatía para ser aceptado, para ser querido, para ser reconocido incluso, que es lo que buscan los niños a esa temprana edad, ¿no? Así es, así es. Y bueno, en este, digamos, transitar, pues llegamos hasta la universidad o hasta la preparatoria de la universidad, en la que, bueno, pues la mayoría de las personas que están ahí, pues tienen que, o tendríamos que, pues, adaptarnos o ya lograr entrar a un entorno social más complejo, ¿no? Y bueno, yo redondearía lo que estás diciendo, en el que en esa deriva cultural en la que vivimos, donde te enseñan a competir cuando te hacen los exámenes, ¿no? Y tienes que demostrar ciertos conocimientos para que te acepten, para que te den buenas calificaciones, porque si no tienes buenas calificaciones, pues empiezas a tener rechazos hasta en la familia, en la escuela y en demás cosas, ¿no? Interesante el tema, amigos, para reflexionar, porque, digo, ya leí yo el tema que nos trajo David y por qué vendemos todos, ¿no? Es interesante reflexionar con estos puntos para ver de dónde viene lo que hemos aprendido, que yo creo que es importante, para eso sirve la historia, para reconocer cuándo aprendí, cómo soy hoy, o por qué soy así, o para qué soy así, o para qué sirve el cómo soy. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Buena música, esta canción se llama Emma, es de este trío musical de house británico Dirty Vegas. Esto, fíjense, ellos tuvieron su actividad del 2001 al 2005 y después se volvieron a reunir en el 2008 y a la fecha presente. Buena música, británicos tenían que ser, Dirty Vegas, buena música, Emma se llama esta canción. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de AGD Consultoría Global te invitan a la conferencia Operaciones Simuladas y Delitos Fiscales. Fíjense qué importante tema. El objetivo es analizar y comprender la trascendencia de los actos jurídicos llevados a cabo por contribuyentes y que pueden configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales. Esto es por las modificaciones nuevas a lo que ha sacado el SAT, así como su determinación, clasificación y procedimiento penal. Esto es muy importante, amigos, para que estemos conscientes y sepamos de todas las transacciones que hacemos, no vayamos a caer en esto que le llaman operaciones simuladas y delitos fiscales. Esto lo va a llevar a cabo el expositor maestro en ciencias penales, Ambrosio Mitchell. Esto va a ser el 10 y 11 de noviembre, viernes y sábado de este año. El horario va a ser del viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y el sábado de 9 de la mañana a 14 horas. Está dirigido a abogados, contadores, empresarios, gerentes administrativos, auditores y en general todas las personas interesadas en este tema. Esto se va a llevar a cabo en la sede de Rhodium, Rhodium Business Center, que está ubicado en la calle 27, número 119 por 24 y 26, Colonia México. Tiene un costo de $1,200 masiva. Para mayor informes, márqueles al 9999-442649. Le repito el teléfono, 9999-442649. O escríbales a capacitacion@agdglobal.com.mx. No se pierda este taller de duración de 2 días, porque creo que es información muy importante que debemos de saber, más ahora como anda el SAT desatado, ¿no? Vamos, bien. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Azcorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá con el tema Todos Somos Vendedores. ¿Con qué seguimos, Laura? Interesante el tema que nos trajo David hoy. Claro que sí, Robert. Y bueno, David, si te parece esta parte de que el hombre es un ser social por naturaleza, platícanos un poquito más de cómo desemboca eso a ser vendedor, porque a fin de cuentas el ser vendedor y el ser social es similar. Bueno, pues precisamente esa frase de Aristóteles, donde él menciona que el hombre es un ser social por naturaleza, pues hoy más que nunca está más vigente, ¿no? A través de las redes sociales virtuales, ¿no? Que conocemos como Facebook, ¿no? Como WhatsApp. De alguna manera necesitamos estar en contacto con otras personas. Sí, entonces ya cuando, siguiendo un poquito con este, con esta trama, ¿no? De, tratando de llegar a la cuestión esa de que todos de alguna forma somos vendedores, ¿no? Cobra fuerza esta frase, ya que prácticamente para salir adelante en una situación, muchas situaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida, pues no podemos muchas veces salir solos, casi siempre necesitamos de estar relacionados con otras personas. Y eso tratándose de problemas o de diversiones o de lo que se pueda uno imaginar. Y también yo creo agregarle nuestra capacidad incluso de pedir ayuda, ¿no? También. Precisamente, ese es otro de los puntos interesantes de la cuestión de ser social, ¿no? O sea, un empresario, un emprendedor que se encuentra atorado en una situación, tiene que tener o tiene que aprovechar precisamente esa esencia humana de tener, de generar relaciones y poder salir adelante a través de pedir ayuda, algo tan, tan simple, pero que luego cuesta mucho trabajo, ¿no? Sobre todo reconocer que no queda dentro de nuestras manos muchas veces de ese desatorar de cualquier situación. Y hablando de negocios o de empresa, ¿no? De repente se han caído las ventas o de repente hay una cuestión de competencia, etcétera, que hablamos hace dos semanas de estas situaciones que pueden ocurrir, por qué bajan las ventas, por ejemplo. Y bueno, pues una manera de salir adelante muchas veces es a través de las relaciones que vamos generando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo esto viene o se va desarrollando de manera individual, o sea, ese poder de relacionarnos con otros se maneja de manera individual. Y muchas veces, bueno, pues hay maneras o hay personas que no tienen esas habilidades muy bien desarrolladas, o no tenemos esas habilidades muy bien desarrolladas, pero tenemos algo que nos saca o nos puede sacar adelante, que justamente es la capacidad del aprendizaje. Correcto. Yo creo que aquí se combinan dos cosas en lo que estás diciendo. Una parte que sí es genética, o sea, ya lo traes en los genes, el que te pueda ser una persona abierta o tímida, pero también es el aprendizaje en el medio social, medio familiar en el que te mueves. No sé, yo creo que todos podemos encontrar ejemplos en las familias donde son seis hijos. Nueve. O nueve hijos, ¿no? Generalmente los de en medio o los más hacia abajo, los más chiquitines, por llamar la atención, porque tienen seis, siete ahí enfrente de ellos. Es competencia. Entonces se vuelven más competitivos, ¿no? Yo me acuerdo de mis primos que eran siete. Jesús, el más chiquito, era un tremendo chamaco porque le hacía travesuras a todo mundo, porque quería llamar la atención, pues tenía cinco pelados arriba de él que ganaban la atención, o entre mujer y hombre en las familias, ¿no? Yo creo que eso también es parte del proceso de aprendizaje en donde nos desarrollamos, ¿no? Sí, y bueno, ya en la vida pues universitaria, en la vida profesional, bueno, pues es cuando saltan este tipo de detalles. Pero pues como decía, se pueden aprender, o sea, se puede aprender a muchas cosas, ¿no? Y para eso están precisamente pues los talleres, para eso están los cursos, para eso está el coaching, para eso están las conferencias. O sea, hay muchos recursos ahí que cuando una persona tiene la madurez para aceptar que te falta algo, es cuando recurres a este tipo de servicios. Claro. Y más aún hoy en internet o con el internet, tenemos videos, tenemos YouTube, tenemos webinars, o sea, tenemos manera de accesar o acceder a gente que tiene información o que tiene métodos para poder aprender. Oye, y bueno, hasta puedes tomarte una cursos por internet de Harvard, que son gratis. ¿Sí? ¿No? Casi todas las universidades de prestigio tienen cursos gratis. Me imagino que los de Harvard, ya me dio curiosidad, me voy a meter a ver qué cursos tienen, ¿no? Me imagino que uno de los principales requisitos pues, es de que sepas inglés. harvariano, ¿no? Sí, y realmente la competencia profesional, bueno, pues yo puedo mencionar en mi propia experiencia, pues de conocer, haber estudiado ingeniería en sistemas, ¿no? Hace ya algunos años, ¿no? Mejor no lo digas. Mejor no, ¿no? Ni yo. Pero, y además lo puedo compartir, un compañero que era el que tenía el mejor promedio, realmente se volvió un agente de ventas, ¿no? Un Ajá. excelente agente de ventas. Y tú decías, bueno, pues él tenía para ser el mejor programador del mundo, y no, se volvió un excelente, que tiene ahorita una cartera impresionante de clientes, y pues es un maestro de maestros en ventas, ¿no? Claro, y fíjate, me acuerdo la frase de Bill Gates que decía, oiga, no desprecies a los nerds. Ah, sí. Porque lo más seguro es que vas a trabajar para uno de ellos. En tu jefe. Bueno, pues así le decíamos. En tu jefe, ¿no? Así. Los nerds, ¿por qué despreciamos a los nerds? Porque son los calladitos, los estudiosos, los que dicen, no, pues ¿Tú eras un nerd, Robert? No, yo no. Entonces no eras calladito ni estudioso. No, para nada. Okay. Pero era tímido. Esa se la tienes que contar a alguien más, por favor. A mí no. De veras, bueno, no me crees, pero así era yo. Pero qué importante lo que estás mencionando. Para amigos, nosotros tenemos que reflexionar en ese aprendizaje que tenemos en nosotros, ¿no? Para preguntarte por qué no vendo, o para preguntarte, oye, ¿por qué soy tan buen vendedor? O qué me falta para ser un buen vendedor. ¿O qué te falta para vender? Porque todos vendemos, ¿no? En este sí, la aceptación, la empatía la tenemos desde siempre. Y bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando a este trío de house, de música house británico, Little White Dots se llama esta canción. Buena música, Dirty Vegas, aquí en Fórmula de los Negocios, acompañando. No sé que usted va en su automóvil, la temperatura está sensacional, así es de que ahora sí baje los vidrios, súbale al radio, baje la velocidad y quédese con nosotros. Digo, al menos que esté lloviendo, hay pronósticos de lluvias dispersas todavía. Y así no la vamos a llevar el fin de semana, pero yo creo que vamos a tener un fin de semana fresco, sabroso, soleado. Y bueno, falta todavía, estamos en el ombligo de la semana, pero déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. En especial, déjeme platicarle del fraccionamiento Los Almendros de Ciudad Cauquel. Acá en el poniente de la ciudad de Mérida, este fraccionamiento que tiene una urbanización excepcional de la zona, con los servicios al alcance de tu mano, tiene escuelas, tiene centros deportivos, tiene espacios para que vayas a hacer tus compras, centros comerciales. La verdad que estos desarrollos están diseñados con una ingeniería urbanística importante que Grupo Sadasi tiene. Mire, Grupo Sadasi tiene 42 años a nivel nacional desarrollando fraccionamientos de esta naturaleza, que ya son verdaderas comunidades y tienen la experiencia, el conocimiento, la ingeniería. Es una empresa socialmente responsable y pues bueno, le ofrece a usted casas de dos recámaras a tres recámaras, tiene posibilidades de crecer la casa de dos niveles, la puede llevar a cinco recámaras. La verdad que su ingeniería es espectacular. Usted puede elegir la casa que se adapte a sus necesidades con la mejor calidad y acabados. Pregunte a los asesores certificados por los modelos que tienen disponibles. Tienen modelos disponibles para que usted pase Navidad en casa nueva. No lo deje pasar. Es una decisión importantísima que debe de tomar ya. Además, ellos, los asesores, le van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio que cubra sus necesidades. Dese ese regalo ahora en este fin de año. Visítelos en las oficinas de ventas allá en calle 59 de Ciudad Cauquel, o márqueles al teléfono 611-4000 y un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero David Ascorra, director del portal Líder Ejecutivo, y Laura Alcalá, y estamos platicando con este tema que nos trajo David, importantísimo, porque vendemos todos, o por qué vendemos todos, o todos debemos de vender. No sé por dónde entrarle a esa pregunta, pero ¿con qué continuamos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues bueno, aquí pues la idea es unir que al ser seres sociales, pues de alguna manera nos estamos vendiendo a nosotros mismos, estamos vendiéndole al otro la idea de aceptarnos, de querernos, de querer estar conmigo y de querer relacionarse con uno, ¿no? Entonces, de alguna manera eso es una venta. Como tal, hoy en día, pues la venta es el hecho del intercambio de un producto a cambio de un dinero o del intercambio de otro producto o servicio. Sin embargo, pues desde nuestros inicios, pues estamos vendiendo nuestra idea, estamos vendiendo nuestra presencia, y pues en este caso, ya empatándolo un poquito con las ventas, pues ya estamos hablando de nuestro producto o nuestros servicios, ¿no, David? Efectivamente, ese es el enfoque que busqué en este artículo, justamente reconocernos primero como vendedores. ¿Por qué? Porque si ya sea que tú estés trabajando para una organización, dentro de una organización como un ejecutivo, y en cualquier punto de esa organización, siempre te debes de estar vendiendo. O sea, tú vendes los servicios o vendes tus servicios por el hecho de entregar un determinado reporte a un área de recursos humanos. O sea, entregar un producto o un servicio justamente es vender o venderte, ¿sí? Entonces, al final, todos los y sobre todo a los millennials, ¿no? El mensaje es pues que hay que reconocer que necesitamos aprender a vender, ¿sí? Y a vendernos para poder insertarnos en la economía. Y sí, me llevas a una reflexión ahorita que tocas el tema de los millennials y también el aprender a venderse, porque muchas veces podemos llegar y decir, pues yo soy así, yo tengo esto y lo hago de este modo y punto, ¿no? Y la parte de aprender a vendernos es precisamente no hacernos de la vista gorda de lo que me está rodeando y de lo que me rodea me está pidiendo, ¿sí? Tan es así que adaptar mi manera de ser, mi manera de trabajar, empatarlo con las necesidades del otro, porque si no me voy a quedar fuera de la jugada, ¿no? Así es, ¿no? La reflexión de que el ser vendedor, pues la realidad es que no forma parte de ninguna materia de la universidad. No, ahí nadie te enseña. Nadie te enseña a vender. Sin embargo, al salir de la universidad, entrar al mundo real, ¿sí? Los que sobreviven, pues siempre van a ser aquellos que siempre se van a adaptar más fácil al mercado, en este caso. Y en el caso del mercado laboral, hasta para elaborar un currículum, hasta para ir a pedir empleo, pues hay que venderse, ¿no? Y eso no lo aprendimos en la universidad, no hay ningún título, ¿no? Y tienes que saber hacerlo. Fíjate, otra reflexión a la que me llevas es para las personas que jamás en su vida han sido empleados o que lo han sido muy contadas veces y que siempre han tenido, pues, de alguna manera un negocio propio, han puesto diversos comercios. El día que alguien les pide un currículum, no saben, efectivamente, no saben ni cómo plantearlo, ni cómo venderse a ellos, porque han hecho múltiples operaciones, tienen muchos conocimientos, y bueno, cuando nos vendemos para un puesto de un trabajo, de un empleo, pues hay que enfocarnos a las necesidades que tiene ese puesto, ¿no? Exacto. Sí, y esa reflexión, pues también nos invitamos a los empresarios, a los emprendedores, pues a los que están saliendo de la universidad, ¿no? La gente, los jóvenes, ¿no? A reflexionar en torno a eso. Todos, de alguna manera, somos vendedores. Y tengo 5 recomendaciones que me gustaría compartir para poderse parar frente a un espejo y reconocerse o ser un vendedor. ¿Cómo ser un vendedor? Ya no le vamos a poner bueno o excelente, no. ¿Cómo ser un vendedor? Son 5 puntos, ¿no? Del sentido común que pues seguramente nos van a ayudar a podernos ver frente al espejo y poder asumir esto que yo estoy diciendo, que todos debemos vendernos de alguna forma, ¿no? Y el número 1 es reconocerte como un vendedor. Es decir, tú eres una persona, un profesional, un plomero también se tiene que vender, un electricista, un albañil, un ingeniero, una ama de casa, un artista, o sea, un autor. O sea, si claro. Nos ponemos a escarbar, todos de alguna forma tenemos la necesidad de vender, y lo primero que tenemos que hacer es reconocernos como vendedores, ¿sí? El número 2 sería conocer lo que vendes y ser un experto. O sea, es sumamente importante. Conocer tu producto. Conocer mi producto. Y esto es en el sentido más amplio, ¿no? O sea, si soy un, por ejemplo, un servidor de un plomero, pues tengo que conocer o tengo que saber de qué, hablando de qué es un oficio, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo voy a ser una persona que va a ser un community manager o un profesional de la mercadotecnia, pues tengo que conocer mi servicio y ser un experto, o sea, dominarlo, ¿no? Yo creo que esta parte que mencionas, última, tengas la función de vender o no en la empresa, lo que tú sabes desarrollar y hacer, por lo cual trabajas en esa empresa, tienes que llevarlo al máximo, a ser un profesional, porque de todas formas tú estás vendiendo, aunque no estés directamente con el cliente en una transacción comercial, pero tu trabajo se va a ver reflejado en lo que vende la empresa. Voy a poner un ejemplo, el portero de un edificio, ¿sí? Si el portero de un edificio se presenta mugroso, tiene todas las puertas de cristal sucias, no barre los tapetes, no te abre la puerta, no está vendiendo, está haciendo todo lo contrario. Si sí, tú está te encuentras lastimando la imagen de la empresa. Exactamente, ¿no? Digo, ese es el enfoque del profesionalismo en lo que haces, ¿no? En tu hard skill, lo que aprendiste para venderte, ¿no? Esa es la parte más importante que hay que tener. Es lo que le llamamos nosotros nuestra definición de ventas: ayudar profesionalmente a otra persona a comprar. Es lo que estás desmenuzando. Pero bueno, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Esta es una de las canciones, yo creo, más conocidas de Dirty Vegas, Simple Thing, del 2003. Buena música, buena selección, Juan de Dios, gracias. Estos muchachos británicos tocan buen rock and roll. Los géneros que tienen ellos, pues van desde música electrónica y house, como le llaman. Buena música, buena selección, gracias también a usted por quedarse con nosotros. Laura tiene su ventana ecológica. Claro que sí, Robert. Y bueno, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde cuidarlo. Y bueno, este punto de cuidar el medio ambiente de veras se ha convertido en alarmante. Y te digo, Robert, porque, pues, por ejemplo, hoy salió en el muy interesante que más de 9 millones de personas cada año mueren por la contaminación. ¡Qué barbaridad! Y estamos hablando de problemas cardiovasculares, problemas de los pulmones, de intoxicación por el agua. Y bueno, esto ha superado la muerte incluso del SIDA, de la tuberculosis y de la malaria. O sea, wow, la muerte por contaminación. Entonces, y bueno, si le agregamos a esto que la contaminación también está, el sonido, el todo el estrés, sí, que provoca este, pues yo no dudo que hayan allá también problemas y enfermedades también mentales. No lo menciona, pero estoy segura que debe haber algún artículo que hable de ello, alguna vez lo leí. Pero bueno, datos duros. Entonces, pues bueno, amigos, recordarles que nosotros podemos poner nuestro granito de arena y dejar de contaminar tanto, por lo menos vamos a bajarle, ¿sí? No, bueno. Y bueno, la primera recomendación pues es hacernos conscientes de que las pilas o las baterías no se deben de tirar al bote de basura. ¿Por qué? Porque si ese basurero, cuando acabe en el basurero municipal o donde tenga que acabar, si es que acaba ya, viene una lluvia, viene un desagüe, viene un ciclón, venga lo que venga, toda esta basura, si las pilas están allá, pues van a contaminar tremendamente. Y les digo por qué, porque están hechos de metales pesados como el cadmio, el mercurio y el plomo, que son metales altamente tóxicos y que, bueno, provocan incendios, dañan tremendamente y contaminan el agua, el aire. Entonces, hay que tener conciencia de que no tiremos las pilas al basurero, sino que las contengamos en un recipiente resistente, con tapa, y ya que esté lleno, pues llevamos el recipiente lleno de baterías a un punto verde. Pues bueno, esta es la recomendación de esta ventana ecológica, es patrocinada por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Visiten nuestra página www.alcalaoliver.com o denle me gusta a nuestro Facebook Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y mire, para evitar esas enfermedades de la contaminación, yo lo invito a que vaya a Ceiba Centro Botanero. ¿Se acuerdan? Sí, ¿a poco no? Es un buen lugar. A tomarse una rica cervecita saludable. Dos tequilas y te estás eliminando hasta el plomo de la sangre. De veras, léanlo, búsquenlo, pero bueno, pruébelo. Ayuda al colesterol. Ayuda, no hombre, ayuda a muchas cosas, de veras. Pregúntele a su doctor. Yo nomás soy aquí el que lo invita a que vaya al Centro Botanero La Ceiba. Tienen unas botanas yucatecas esplendorosas y siguen con sus platillos tradicionales, verdaderamente yucatecos: pak chu, chocolomo, mondongo, cochinita, lomito, longaniza de Valladolid. Y tienen sus días, mire, mañana jueves va a ser de licores nacionales, las ofertas. Vaya, desde las 12 del día está abierto, en donde está el Centro Botanero, Ceiba de la Istabay, calle 33 diagonal 224B, entre 33 y 35, a 200 metros de la Macro Plaza. Si usted va y dice que escuchó Fórmula en los Negocios, la primera va por cuenta nuestra. La primera cervecita. Cantan. Claro, para descontaminarnos. Ah, así es, Rob. Así es, ¿no? Evitar esa muerte. Además de que hay música en vivo de también, los 80s y bueno, los 90s. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué cerramos, David, este tema que nos trajiste hoy tan importante? Muy bien, Robert. Pues recordábamos un poquito las 5 recomendaciones que era para poder reconocerte como vendedor. Pues es eso, ¿no? O sea, justamente es pararte frente al espejo y decir, bueno, soy un vendedor, no soy el que tiene el portafolio y está caminando así por las calles. Esa es la idea que tenemos muchas veces de vendedor. O sea, en realidad, un profesional se tiene que vender, un reporte que le entregas a tu jefe tiene que estar bien hecho, claro, de una manera impecable, porque eso es lo que tú vendes, ese es el servicio que tú vendes. Esa es la visión. El punto número 2 era pues conocer o saber lo que tú vendes, ¿no? O sea, conocer tu producto, conocer tu servicio, y ser el mejor, ser un experto, como comentaba. Y buscar mejorarlo, ¿no? Mejorarlo. Mejorar siempre ese conocimiento, investigar más, para tener más información hacia el cliente, ¿no? Así es. El punto número 3 es dominar tu activo más importante, que es el tiempo. Es decir, tú como vendedor lo que tienes que aprender a manejar, administrar, ¿no? Es justamente tu tiempo, porque para que puedas tener más clientes. Claro, administrar el tiempo y sobre todo el tiempo de los demás. Sí. En un concepto de respeto. Ser muy respetuoso, sí. El punto número 4 es ampliar y administrar tus redes. Es decir, tener más clientes y atender a una mayor cantidad de clientes. Y eso va junto con el con la administración, o sea, del que, tiempo. Que esté tu presencia en las redes. Exacto. Y el punto número 5 es que lo primero que tienes que hacer es venderte. O sea, tú eres lo primero que debes de vender. Claro, venderte tú. Así es. Y o sea, mire, no, amigos, tu producto, tu persona. Tu persona, pero para que tú te puedas vender, tienes que recurrir a tus valores. Así desarrollar es. Tus valores de honestidad, tan importantes en la actualidad, porque ya ve todo lo que nos está rodeando. Tenemos corrupción por todos lados, gente que te engaña, gente que te quiere robar. Entonces tú véndete con tus valores. Te aseguro que esa es la mejor herramienta de ventas que puedas desarrollar. Y nadie te la va a dar, tú la tienes que desarrollar. Es correcto. Sí, ese es el mensaje. Al final, esperamos que los empresarios, los emprendedores, los ejecutivos que nos escucharon el día de hoy, pues, como tú dices, Robert, tomen lo que les pueda servir y lo que no, pues que lo dejen pasar, ¿no? Bueno, aquí, amigos, nosotros, pues el programa ya va a cumplir 10 años. Bueno, todavía faltan unos cuantos meses, pero en abril. Pero el objetivo inicial del programa siempre fue traerle a usted información, testimonios, entrevistas, como en este caso de un especialista en marketing digital, de una persona que está desarrollando un portal de contenido empresarial, y pues que no somos quien nosotros para decirle lo que tiene que hacer. Le traemos lo que está sucediendo en el mundo y lo que quizás otros han hecho. Lo que a usted le haga sentido, pero llévelo a cabo. No nada más lo registre, llévelo a la práctica, llévelo a la acción, que ese es el aprendizaje profundo en el que hay que llevar estas cosas que nos traes, David. Así es, y bueno, pues invitarlos también a la gente que nos está escuchando, primero pues a que se capacite, a que aprenda, ¿sí? A que crezca profesionalmente, y bueno, pues que nos siga también de paso en redes sociales, en Líder Ejecutivo MX. ¿Ya qué tiempo tienes con el portal? Ya son casi dos años, ya nos estamos acercando a los 10,000 seguidores en, wow, en redes sociales. Le mando un saludo a mi socio Arturo Miranda, que nos está escuchando seguramente. Qué bueno. Y pues sí, vamos a estar muy, ya muy cerca de los 10,000 seguidores en redes sociales. En el mundo completo del digital. Así es, así tú es. Tú te mueves, tú totalmente. Naciste con Matrix. Casi, casi. Un poco antes de eso. Pero bueno, ahí tiene usted. Siga a David en su portal Líder Ejecutivo, así lo encuentra, Líder Ejecutivo en redes sociales y en su página web. Pues muchas gracias, David. Gracias, gracias Laura, aquí. Gracias, Roberto, y un saludo a toda la gente que nos escuchó el día de hoy. Gracias, David. Vámonos. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí tiene usted la información, la reflexión es de usted. Pero le pido un favor, hágalo. Y platícanoslo en las redes sociales, cómo le fue, qué le pareció, qué le gustó. Por lo pronto, esta fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.